Los bendiga. Gloria a Dios. Qué lindo que el Señor pueda llenar nuestras casas, Señor. El Señor que es nuestro corazón, el templo del Espíritu Santo, dice la palabra, que es mi corazón. Amén. Así que Él llene toda mi casa. A veces le decimos, Señor, llena un poquito el comedor, que es donde está un poco más prolijo, pero no entres a mi cuarto. No quiero que descubra las cosas que tengo escondidas. Muchas veces en nuestro cuarto, en nuestro lugar de intimidad, donde quizá por las noches estamos tristes, lloramos, donde podemos de una u otra manera volcar nuestras angustias, nuestros dolores. Pero el Señor Jesús no quiere de tanto en tanto habitar en tu cuarto, Él quiere habitar en toda tu casa. Por eso que hoy venga y llene mi casa, que es mi corazón, con su gloria, con su presencia, como siempre lo hacemos cuando viene alguien a visitarnos o a congregarse. ¿Cómo lo recibimos en este lugar? Que Dios los bendiga, que sean bienvenidas y siéntanse como su casa. Amén. Porque esta es la idea, para esto vino Jesús, para predicar la palabra, para predicar salvación. De nada sirve conocer al Señor Jesús sin que el propósito sea la salvación. Hoy le decía a los niños, más temprano, hablábamos de la perla de gran precio. Les contaba una historia. Dice que hay un mercader que vio una perla preciosa y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. Yo le decía a esos niños que esas perlas somos nosotros. Tenemos un gran precio para el Señor. Me decía, ¿por qué ustedes no festejan el Día del Niño? Yo le decía, el Día del Niño son todos los días, niños, porque el Día del Niño en sí es un negocio humano, porque hay niños que no tienen la posibilidad de acceder a un juguete. Hay niños que, mientras otros niños se divierten, esos niños ven cómo se divierten. De hecho, hay una canción, porque la música es inspirada por Dios. La música es inspirada por Dios. Pero hay muchas letras que muchas veces refleja. Y hay un tema que es muy conocido en el mundo artístico de la música tropical, que dice 6 de enero, ¿para qué soñar con algo que nunca podré tenerlo? Pero tú y yo podemos soñar con algo que siempre y cuando dispongas tu corazón, te arrepientas, lo vas a tener, que la presencia de Dios contigo, el Día del Niño lo vas a disfrutar con Él, tenga o no tenga, el mejor regalo ya lo tenés en el corazón. Por eso te tenés que enseñar a tus niños que no hay un día en especial. Todos los días son Día del Padre, porque el que no, ¿qué pasa con los niños que no tienen nada? ¿Es el día para él? ¿Qué pasa con el Día del Padre, que el niño no tiene al padre? ¿Porque lo perdió o porque por una u otra razón no está con él? Es un día, el único día alegre es cuando yo estoy en la presencia de Dios, porque es todo justo, es todo igual para él. Y él dice que la única manera de que los ángeles, los querubines, los serafines, toda la creación espiritual y celestial hace fiesta es cuando un pecador se arrepiente. Ahí hay fiesta en los cielos. Es la mejor manera de poder honrar a Dios. Amén. Hoy vamos a hablar un poco de un tema que nos compete a todos. Si yo te digo sentimientos, ¿qué produce esa palabra en vos? Sentimientos. Hay varias frases. La gente dice, la vida es una sola y hay que vivirla. La palabra de Dios dice que esta no es la vida. Dice que está la segunda muerte. Tú estás en un depósito. Ese cuerpo es un depósito, pero no es el fin. Dios es eterno. Dios creó todo. Él es eterno, no tiene principio. Él fue antes que el principio. Él es el fin. Tú y yo somos seres inmortales. Tenemos principios. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Dios. Dios puso un principio en nuestros corazones. Pero somos inmortales. No vamos a tener un final. No se va a terminar la vida. Cuando tú dejas ese cuerpo, esta cajita, dice que abren los ojos espirituales. Hay una eternidad que nos está esperando. Por eso esa es la hermosa promesa que tenemos. Que Dios un día va a venir a buscar a su pueblo. Que todas las injusticias, que todas las necesidades, que todos los dolores que hemos pasado, dice que Dios va a enjuagar nuestra lágrima. Dice que la tristeza se convertirá en gozo. Y no habrá más llanto, ni tristeza, ni muerte. Será todo una bendición. Pero mientras tanto, debemos de recorrer ese camino. Yo siempre digo esto, los que vivimos en esta zona, muchas veces cuando hay un paro, también hay gente de Manga, hay gente del centro, pero cuando hay paro, por lo general, los ómnibus no te paran. Paran fuera de parada porque va a bajar alguien y tú corres, y a ti no te importa cómo va el ómnibus de lleno. A mí, lo que me importa es que dice 103, a mí me va a dejar acá, en la esquina. No importa cuán apretado vamos a veces. No importa muchas veces si nos pasan un brazo por arriba, si nos apretan. Nosotros queremos llegar al destino. Bueno, el destino eterno es Jesús. Todos los que estamos aquí porque necesitamos de Dios. Nadie, yo no conozco a nadie que dijo, tengo todo lo que quiero. Ahora voy a buscar a Dios. No, todos vinimos por un dolor, por una situación de adversidad, por una enfermedad, por estar dolidos, porque nos lastimaron, porque nos dañaron, porque necesitábamos llenar un vacío que no sabíamos cómo, etcétera. Bueno, el 103 de tu vida tiene que ser Jesús. Para los demás, el 169 o el 300. Ese tiene que ser el destino de vida eterna. Para los del centro, lo mismo, el 103. Para los que viven un poquito más lejos, el 151, tiene que ser el destino. Que diga Jesús, ya no mires otro destino más seguro, pero cuando suba, acordate, vas a ir medio apretado. No importa si viniste dolido, si tu vida te fue mal, si te lastimaron, si te engañaron. Lo que importa es que el destino, apretado y todo, yo quiero llegar al destino. ¿Cuántos quieren llegar apretado y todo? Y Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar a ese destino de eterno si no pasa Jesús primero por nuestra vida. Amén. Que el Señor Jesús bendiga tu vida, tu corazón en esta hora, que traiga aliento a tu alma, que traiga refrigerio, que pueda levantarte si en esta hora necesitas nueva fuerza, que puedas aumentar la fuerza como la del búfalo, dice la palabra del Salmo 91, que Él te ungirá con aceite fresco y tu copa estará rebosando. Pero también dice el libro de Isaías 41 que vas a tener nueva fuerza como las águilas. Vas a correr y no te vas a cansar, porque Dios renueva la fuerza y multiplica las fuerzas que no tiene ninguna. Y si no tiene ninguna, Dios va a multiplicar las fuerzas de tu vida en esta tarde. Si estabas cansado, vas a correr en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Te invito en esta tarde a abrir la palabra en el libro de Génesis. Esto está en el Antiguo Testamento, es decir, en el Antiguo Pacto. Génesis capítulo 12. Hablando un poco de los sentimientos, estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente a uno. Sentimientos, estado afectivo del ánimo. Según cómo estoy, me levanto. Hay gente que es tan sentimental que según si el sentimiento le dice quédate, se queda. Hoy no te levantes. Hoy quédate llorando todo el día. Deja que tu familia, tus hijos se revuelvan como puedan. Tenés que llorar, tenés que seguir sufriendo. Hay otros que viven por sus emociones. Hoy sí tengo ganas de ir a la iglesia, hoy me voy a poner las pilas. Hoy sí voy a buscar un trabajo. ¿Me están entendiendo? Hoy sí, sentimiento. Hoy me siento tan feliz. Y al otro día ya no se me fue la tristeza. No, al revés, se me fue la alegría. Ya no tengo ganas. Los sentimientos nos juegan muchas malas pasadas en nuestra vida. A los cristianos y a los no cristianos también, a los que conocen la palabra. Por eso Dios nos llamó a poder contrarrestar la carne. Y los sentimientos entran dentro de nuestra carne. Nos juegan malas pasadas. ¿Cuántas cosas queremos hacer muchas veces porque lo sentimos? Porque lo deseamos. Porque hay algo que me dice, yo quiero tener esto. Pero cuántas pocas veces razonamos si me sirve, si me es lícito, si tengo el dinero, si no voy a afectar la economía de mi familia, si no me va a faltar el dinero todo el mes, yo quiero tenerlo. Es como dice el mundial, tenés que tener tu LED, tenés que tener tu última tecnología. Comprarlo ahora, te lo llevas ya, sin dinero, pagá el mes que viene. Bueno, vamos a comprarlo. Y la mayoría de los argumentos son después vemos cómo lo pagamos. Y ahí ya es donde vienen los problemas. ¿Por qué? Porque mis sentimientos están gobernando mi vida. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre mi vida, se genera una batalla interna en la cual la carne lucha contra el Espíritu. Pero la palabra de Dios es la palabra más segura, la palabra que te va a alentar, la que te va a ministrar, la que te va a guiar, la que te va a enseñar un modelo de vida diferente. Pero cuando vos venís a Jesús, si vos venías para este lado en Jesús, tenés que buscar el lado izquierdo o el derecho. Jamás vas a poder caminar como venías, pretendiendo o queriendo estar con Jesús. Tu vida tiene que tomar un giro total. Y aquí vemos la historia de un hombre que dice que fue llamado por Dios. Génesis 12. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios mismo le habló. ¿Cuántas veces Dios nos habla a nosotros? ¿Cuántas veces Dios nos dice: tenés que hacer esto? Y nosotros muchas veces dudamos. ¿Será que es de Dios? Cuando es de Dios, es de Dios, hermano. Cuando tú dudas, es porque es de Dios o porque no es de Dios. ¿Quién me puede decir? En Dios no hay duda. Lo que es de Dios certero. Somos nosotros los que muchas veces dudamos por miedo, porque nos llenamos de miedo. Tenemos miedo a saber qué va a pasar adelante. Miedo a tomar la autoridad, miedo a decir que no, que es uno de los grandes problemas. ¿Cuánto nos cuesta decir que no? A todos nos cuesta en un área decir que no a algo o a alguien. Y el decir que no genera mucho problema. Por eso en Cristo aprendemos a decir que no. Por eso en Cristo aprendemos a manejar de otra manera. Por eso en Cristo decimos no. Déjame mirar en el televisor que tengo, sí. Veo a los jugadores, le veo la cara. Veo los dibujitos, veo todo. No es para mí, es igual. Y no tengo que ocasionar un gasto, incrementar un gasto en mi familia. Con este dinero puedo comprar otra cosa. Pero muchas veces los sentimientos no gobiernan y terminamos perdiendo en toda área de la vida, relaciones con nuestros hijos, en nuestro trabajo. El carácter nos juega una mala pasada que está dentro de nuestras emociones. Le contesté mal a mi jefe y me quedé sin trabajo. ¿Qué voy a hacer? No tuve el dominio como para la sabiduría. ¿Cuántas veces todas estas cosas nos pasan? Porque nuestros sentimientos se manifiestan y nos hacen muchas veces, por no decir la mayoría, cometemos errores. Pero con el Espíritu Santo vas a ir al mejor destino. Dice que Dios lo llama, dice el versículo 2, y le da una promesa: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, le dijo. Qué hermoso poder recibir eso de parte de Dios. ¿A cuánto le gustaría decir, escuchar que Dios te diga: yo quiero que vengas, yo te voy a dar un lugar donde vos estés y te voy a bendecir y vas a ser de bendición? Todas las familias de la tierra van a ser benditas en ti. Y de hecho lo fueron, porque de aquí sale Jesús. Fueron benditas, se cumplió la promesa. Pero dice el 4, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años. Lot era sobrino. Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. La familia, por un lado, vos tenés que ir por el otro. ¿Qué tema? ¿Cuántas veces con el tema de la familia? Pero no la familia interna, la que Dios te puso. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas. Y ya cuando excede, aquí está hablando el sobrino. Pasa que dijo Lot: ¿qué voy a hacer con mi sobrino? Yo no lo puedo dejar solo. Yo tengo que... tiene que estar conmigo. Dice que tenía dinero. Había dinero. Lot tenía dinero. Podía haberle dejado en algún lugar, en algún sitio, si quería ayudarlo. Podía haberle dicho: bueno, te quedas aquí. Yo tengo un llamado de Dios. Yo no te puedo llevar. Yo te voy a dejar este dinero. Te voy a ayudar. Pero a partir de ahora, Lot, tú tienes que seguir solo. Es tu responsabilidad. Vamos a estar en contacto, pero yo tengo que hacer mi camino. ¿Cuántas veces nos cuesta decir que no? ¿Cuántas veces los sentimientos nos juegan una mala pasada? Y después cometemos errores. ¿Cuántas veces Dios viene sobre nuestra vida y nos dice: yo quiero que hoy estés conmigo? ¿Y cuántas veces por una ocasión o por otra: hoy no puedo, Señor, porque tengo este problema. Mañana seguramente será un cumpleaños. Pasado seguramente será un día triste. Y traspasado no tendré para el boleto. O no tendré ganas, pero siempre le buscaré una excusa dentro de mi sentimiento. Y el sentimiento se contrapone al espíritu. Así que lo llama, en el versículo 4, dice, como Dios le dijo, y Lot dice que fue con él. ¿Qué sucede? ¿Obedeció Abraham o no obedeció? A medias podemos decir. A veces queremos estar bien con todo el mundo. A veces queremos mediar con todo y no podemos, hermano. Para ir al destino eterno hay solo una manera: hacer las cosas que Dios nos manda. ¿Y cómo Dios nos manda? Dice el versículo 7 del capítulo 13, un capítulo más para adelante, para no hacerte lo largo y para explicarte. 13:7 dice que hay un altercado, empiezan a discutir. Ahora yo pregunto, si Lot se hubiera ido por un lado y Abraham hubiera ido por el otro, ¿se hubiera generado la discusión? Si cuando vos tenías que cortar eso, que vos sabés que tenés que cortarlo, ¿podría haber una discusión? Imposible, porque se necesitan dos personas para discutir. Hay momentos que tú tienes que dejar a la persona que discutan sola, no te enrosque. Hay momentos que hay que parar, stop, no, se terminó, era hasta acá, no puedo hacer más nada por ti. Yo quiero empezar a cuidarme, quiero empezar a valorarme, quiero empezar a respetarme. Recibe el llamado, inmediatamente se genera un problema. Versículo 7, y hubo contienda, lo decía el hermano hoy, casualmente, ¿no? No hay casualidades para Dios. Dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y dice el 8, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Era el tío. El papá murió en el viaje, cuando salen de la tierra de Ur de los Caldeos. El papá de Lot muere y queda con el tío, el sobrino. Ahora, miren el 8, dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego, le dijo, que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Por qué no se lo dijo antes? El ganado ya lo tenía. Si bien se había multiplicado el ganado, lo podía haber hecho en otro lado. ¿La bendición de Dios estaba con Abraham en ese momento o no estaba? No estaba. Hoy, leyendo, encontré algo tremendo, hermano. Me di cuenta de que no estaba la bendición con Abraham. ¿Saben por qué no estaba? Porque no había sido obediente. ¿Saben cuándo vino la bendición? En el versículo 14. Léelo, ahí está la bendición. Mirá cuando Dios lo bendice, Abraham. Mirá cuando Dios lo bendice. Después que dejó al sobrino, después que le dijo, bueno, yo no quiero problemas. Elegí la mejor tierra. Pero vamos a detenernos un poquito, porque Lot escoge su sentimiento. El sobrino elige la mejor tierra al parecer de sus ojos. Al parecer de tus ojos vas a elegir tierras que a vos te parezcan bien. Vas a elegir hombres que a vos te parezcan bien. Ay, es tan dulce. Vas a elegir mujeres que a vos te parezcan bien. Ay, no sabes lo dulce que es. Son tierras peligrosas. Dice que Lot fue acampando y eran pastos muy verdes, pero terminó en Sodoma y Gomorra, donde los hombres eran muy malos y no querían saber nada con Dios. Sentimiento. Siguió Lot por un camino equivocado. Pero cuando lo bendice Dios a Abraham, Génesis 13:14 dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. ¿Cuándo lo bendijo? Después que se apartó de él, le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda esta tierra que ves, te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Cuándo lo bendijo? Cuando decidió apartarse, cuando decidió seguir a Dios, cuando decidió buscar a Dios, cuando decidió escuchar a Dios, cuando decidió por sí mismo decir, ahora sí, quiero, Señor, escuchar solo tu voz. Podríamos decirlo a tiempo de hoy, quiero empezar a ir en la iglesia, quiero hacer las cosas bien, quiero ordenarme. ahí va a venir la bendición sobre tu vida. Pero siempre nos van a llenar los miedos. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con lo otro? Pero si la Biblia dice clarito en el Génesis, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero nosotros, los Abraham, decimos, no, es muy chiquito para estar solo, tiene 25. Vamos a hacerle acarlado, pues no está preparado para la vida. No está preparada todavía. Seguramente Dios se equivocó, querida. No están preparados. Vamos a dejar que vengan un poquito más de hijos y de hijos que para nosotros van a ser nietos. Vamos a empezar a criarlos. Vamos a empezar a llenarnos de cargas. Como las ovejitas fueron creciendo de Lot y se fue achicando el espacio. Pobre, no tienen dónde estar. Vamos a dejar. Dios seguramente se equivocó. Pero te vas consumiendo tu espacio. Por algo Dios dice, si lo dice Dios, deberán de crecer como vos, cosa que nos duele como padre. No queremos, hermano. Pero tenemos que aceptarlo. Soltalo, déjalo crecer. Déjalo que tropiecen. Déjalo que le falte un día al pan. Déjalo que sean heridos, que sean lastimados como fuiste tú y yo. Es parte de la vida, es parte del crecimiento. Si lo dijo Dios, quédate tranquilo que Dios no se equivocó. Pero somos muchas veces como Abraham, pobrecito, no lo voy a dejar solo. Tiene 42, todavía no sabe lo que es la vida. No sabe cocinarse, pobre. Es tan dulce, si es un bebito. Y le servimos la comida, hermano. Pero muchas veces, ¿qué es lo que generamos? ¿Qué es lo que generamos en nuestra propia familia? Lo primero que detenemos es la bendición de Dios que tiene para nosotros. Porque no tenemos la libertad para movernos y de hacer lo que querramos hacer en la tierra que Dios me dio. Así sea de uno por uno, es tu tierra. Dios te la dio a ti, pero a veces queremos compartir la tierra con personas que no están dispuestas a pagar un precio por Dios. Que lo único que quieren es vivir una vida de alegría, buenos pastos, sin darse cuenta que del otro lado está lobo, que no son pastos buenos, no son tiempos buenos los que vivimos. Fuera y lejos de la presencia de Dios, no hay nada mejor que la presencia de Dios. Pero somos como Abraham, hermano, la erramos. ¿Cuándo lo bendijo? Cuando dijo Lot, me está generando mucho problema esto. ¿Había tierra o no había? Había tierra. Hermano, el tema es que tú no lo ves a veces, pero hay tierra para tu familia, hay tierra. Hay tierra para las personas que tienes que cortar de tu vida. También hay tierra. La tierra que tú hiciste fue porque la gracia de Dios estuvo sobre vos. Pero también quizás pasaste. Y no está mal que no permita que tus hijos pasen mal. Pero no está bien como padre que le frenes el crecimiento. Eso tiene que pasar por su camino. Tiene que soltarlo. Tiene que aprender. La tierra estaba. La bendición estaba, Lot no fue, no dice que Lot no tenía para comer. No dice que le dijo, sos una mala persona, tío, me dejás sin nada a la deriva. Lot tenía todo para salir adelante. Yo creo que Abraham no se quería desprender del sobrino y tuvo que generarse un altercado. ¿Cuántos altercados permitimos que se generen en nuestras familias por causa de nosotros? Y estoy hablando en el caso de los hombres que somos los responsables. Hay mujeres que están solas y tienen que decidir, pero cuántas veces tus sentimientos juegan malas pasadas. Y lo que Dios te dice, por algo te lo dice, pero parece que como que hacemos algo para evitar eso y no. Me olvidé lo que Dios me dijo. Él me dijo que me iba a bendecir, será salvo tú y tu casa. Pues te lo dijo a ti, porque Dios conoce cada corazón. Y a veces debemos de tomar decisiones y separar los sentimientos de lado. Yo la semana pasada tuve que enterrar a mi prima. Una prima muy amada, en mi corazón. Pero ya no está más conmigo. No puedo volver atrás, hermano. Tenía ganas de quedarme acostado. Sí, sigo llorando. Sigo sufriendo. No sé, lloro, estoy trabajando y lloro. Me viene una melancolía, me viene algo. Es sentimiento. ¿Cómo no voy a extrañar a un ser querido? Pero yo tengo que seguir predicando la palabra. Tengo mi esposa, tengo mis hijos. No puedo dejar que me gane. Porque si el Espíritu Santo está conmigo, Él me dijo que me iba a sostener aún en los peores momentos de mi vida. Me dijo, yo voy a estar contigo. Cuando pases por las aguas no te vas a hundir. A veces parece que me hundo, hermano. Pero Dios me levanta, me da nueva fuerza. Y me acuerdo, medio apretado, si yo quiero llegar al destino. Medio apretado, medio acurrucado, pero yo quiero llegar, Señor. No deje que tus sentimientos te jueguen una mala pasada. Mejor que un sentimiento es el Espíritu Santo, que perdona, que restaura, que salva. Mi prima se fue. Solo Dios tendrá la última palabra. Pero los que estamos en Cristo dice que nos vamos a ver un día. Dice que Dios está preparando una morada para nosotros. Pero muchas veces los sentimientos nos juegan malas pasadas. Y te dicen tristecente, tenés que llorar, tenés que sentirte triste. Y a veces hablo con mi tía todos los días porque pobre era la única que la ayudaba. Mi tío 20 operaciones tiene. No sabe ni cómo van a salir adelante. Y todo lo que te dice es todo tristeza, que la extraño. Y el otro día todavía fue mi esposa porque ella afirmó que la cremen. Y la tuvieron que quemar. Y ella gritaba y decía, ¿cómo van a dar mi hija en esa cajita? Yo no la quiero. Y son momentos duros, hermano. Es muy duro. Es muy duro. Pero Dios tiene control y la misericordia y nos da la capacidad de saber separar. Si no, en esta hora estaríamos llenos de pastillas, necesitando psicólogo y psiquiatra como está todo el mundo, porque no quieren medio apretadito subirse al 103 de Jesús. Prefieren que un psicólogo le dé 4 pastillas y mirarse en una cama y vivir de los recuerdos. Quédate con lo mejor de ella, tía, y levantate. Le dije, en el nombre de Jesús, levantate. Dios sabe por qué hace las cosas, no la vamos a recuperar. El tío te necesita también. Hay cosas que, por más difíciles que sean, a mano, tenés que tratar de superarlas. Y a veces no nos damos cuenta de cuántas cosas superamos. Pero también, estando vivo, hermano, es tiempo de soltar cosas en nuestra familia, es tiempo de soltar. Dejá que tu familia crezca. No hagas esa acumulación como la hizo, que por causa de esa acumulación de poco territorio, porque el territorio era espacioso, el problema que lo estaba ocupando, y es doloroso, lo está ocupando el sobrino, pero ese territorio no lo podía ocupar. Y por mandarlo después, tuvo grandes problemas, tuvo que ir a rescatarlo, porque casi lo matan. Lo robaron todo, perdió todo. ¿Cuántos errores a veces cometemos porque queremos ser más buenos que Dios, pero es imposible? Solo Dios, hermano, y Él sabe por qué tiene lo que tiene. Sentimiento, estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente a uno. No deje que los sentimientos te jueguen una mala pasada. Buscá de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces decidimos y decidimos mal? ¿Cuántas veces le damos vida a lo que le tenemos que dar muerte? ¿Y cuántas veces le damos muerte a lo que le tenemos que dar vida? Me quedo tirado, no predico porque me tocó a mí, me tocó de cerca vivirlo. Yo tuve a mi madre a punto de la muerte, hermano. ¿Pero qué hacía? No puedo hacer más nada. La gente dice, ¿qué sos de hielo? No. Desgarro mi corazón llorando. Lo desgarro, lloro. Soy muy sensible. Pero no considero que haya mejor cosa que decirle, yo te la entrego a tu mano, Señor. Yo voy a predicar la palabra. Tú me pusiste para predicar la palabra. Te la entrego en tu mano. Me voy tranquilo. Y lo que pase, Señor, es porque tú lo permitiste. Porque si me quedo allá, hay gente que acá lo necesita. Y si yo creo que el Dios poderoso que la está guardando, la va a guardar, la va a guardar. Pero también tengo que aceptar su voluntad. Está establecido para el hombre vivir y morir. Tú vas a dejar ese cuerpo, y yo lo voy a dejar, y tu familia lo va a dejar, y nuestros hijos y nosotros lo vamos a dejar, y tenemos que estar preparados. Pero qué mejor, hermano, que saber a dónde vamos. Yo estaba tranquilo y tenía paz en el corazón. ¿Quién no va a estar preocupado? Pero hay momentos de tu vida determinantes que tenés que decidir. Van a haber momentos de tu vida que le vas a tener que decir, o es blanco o es negro, así esto no puede seguir. El espacio no da para todo. Tenés que tomar la decisión de rehacer tu vida con Jesús, de elegirlo siempre a Él. La vida te va a jugar momentos, sí, hermano, es cruel por momentos. Por momentos parece que estamos en una selva. Por momentos no tenemos armamento, no tenemos nada y tenemos que estar escapando de los leones. Tenemos que estar escapando de los animales que están al acecho. Y de día la vamos llevando, pero en la noche muchas veces no vemos dónde caminamos. No sabemos. La palabra dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Jehová más en mí confiado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Poner reja, voy a poner reja porque está difícil. Dale la espalda a Dios entonces, ¿eh? Poné las rejas que quiera. Dale la espalda a Dios, no pongas rejas, Señor. Si me entran es porque vos lo permitiste, porque vos sos poderoso. Si salgo afuera y me alcanza una bala, no fue de casualidad. Vos permitiste que me alcance porque el tiempo se cortó, porque tu voluntad está por encima de todo. Pero no dejes que tus sentimientos te gobiernen. Te invito a ir un poquito más para adelante en el libro de Samuel. Segunda de Samuel. Capítulo 2. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 5. Perdón, segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 3. Para culminar esto, hay una historia. Dice que David fue proclamado rey. ¿Quién era David? Una persona muy humilde, una persona conforme al corazón de Dios, una persona que amaba a Dios. Dice que Dios lo llamó también a él y le dijo que tenía un ministerio para él. Quizás a ti Dios te está llamando hoy, quizás está tocando tu vida. Pero no dejes que los sentimientos te jueguen una mala pasada. Dice 2 Samuel 5, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuyo somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel a Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Quizás cometiste errores como Abraham. Quizás dejaste que consumieran tu espacio. Quizás tomaste malas decisiones. Quizás quisiste ayudar a personas las cuales no estaban preparadas para que tú las ayudaras. Quizás te equivocaste. Dios hace un borrón en esta tarde de tu vida. Te dice, te voy a dar una oportunidad. Pasó la generación de Abraham, viene David. El segundo rey de Israel, podemos decirlo así bíblicamente, porque el primero fue Saúl. Pero conforme al corazón de Dios, el primero. Este era el que Dios quería. Pero el pueblo quiso otro que hizo las cosas mal. ¿Estamos de acuerdo? Dios le dio una oportunidad al pueblo. Levanta al rey David, hermanos. Te invito al capítulo 10, un poquito más para adelante, versículo 18. Capítulo 10, versículo 18. Dice la palabra, mas los sirios huyeron de delante de Israel y David mató a los sirios y a la gente, 600 carros en total y 40.000 hombres de a caballo, y hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Abad-Ezer, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Hermano, ganaba toda la batalla. Estaba fuerte, fortalecido. Hay momentos en tu vida que los sentimientos te pueden gobernar, podés cometer errores, pero Dios te da una oportunidad. Hacé de cuenta que vos sos David hoy. Viniste a la iglesia, le pediste perdón. Dios, cuando vos le pedís perdón, te perdona. Dios te restaura, te santifica. Dios viene sobre vos. Esto es lo que hizo David, pero ¿saben qué pasa? Dice el capítulo 11, después de todas las batallas, después de que lo habían ungido, después de que el pueblo lo quería, después de que ya sabía lo que era la palabra de Dios, ya sabía lo que eran las victorias, hubo un momento en el cual dice, aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él y a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabba, pero David se quedó Jerusalén. Y ese es el problema, hermano, cuando nos quedamos. Se quedó Jerusalén, para los que no saben la historia, se quedó, y dice que un día, el ocio, me quedo. ¿Quién es esa que se está bañando? Esa es Betsabé. Es la esposa de Uriel, de Urías, o de Uriel. Urías. Ah, mirá qué linda que es. Y se acostó ya con eso, y el otro día, mándala a buscar, decirle que la invito a tomar usted en la casa real. Y al otro día, y al otro día, y a los 4 meses tenía un bebito adentro. Y se le entró a complicar al rey. Y dijo, ¿qué hago ahora? ¿Cómo oculto esto? Ya sé, escúchame, mandalo a buscar al esposo. Decirle que tiene que estar con la esposa. Que Israel está en la guerra, pero él se merece estar. Y a veces, hermano, Dios nos da una señal, una paliza de moral, una lección de moral. Dice que lo mandó a buscar y este hombre dijo, ¿qué necesita mi rey? No, quiero que te tomes tu tiempo. Andá a visitar a tu esposa que te está esperando. Te dejo perfumito, un buen vinito. Andá que me tenés que tapar la macana que me mandé. Y le dijo, ¿cómo voy a hacer eso, mi rey? Mi pueblo está muriendo. Y yo voy a estar con mi esposa de ninguna manera. Me voy de vuelta a pelear. Era íntegro, hermano. Era íntegro. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Decía. Bueno, una cartita le mandó, dice, ponelo en el frente de la batalla y adiós. Y así pasó, hermano. ¿Cuántas veces descuidamos la presencia? ¿Cuántas veces dice y se quedó? No te quedes en tu vida. No dejes que tus sentimientos de continuo traigan problemas a tu hogar, problemas en tus decisiones, problemas en donde te mueves tu trabajo. No permitas, hermano, no te quedes. Se quedó. El quedarse es una señal de que puede peligrar, hermano, tu relación con Jesús. De hecho, al quedarse este hombre, lamentablemente, tuvo el error fatal, dice que cometió ese pecado. Un niño después pagó con la vida. Su familia tuvo grandes distanciamiento, confrontaciones con él, por toda esta causa. Hermano, no te quedes. No permitas que los problemas, no permitas que el ocio, que las dificultades de la vida te aparten del Señor Jesucristo. Dios está llamando a una iglesia en este tiempo a que se levante. Una iglesia que no camine en lo sentimental, que no se deje guiar por la apariencia. Porque el mismo profeta que ungió a este rey David le dijo que Dios no mira la apariencia, sino mira el corazón. No importa cuántas veces tú te hayas caído, lo que importa es cuántas veces te querés levantar. Y si te querés levantar pensando más en caerte, pensando en me levanto en el nombre de Jesús y mi pasado parte. Hoy abro un presente y un futuro para vos, Señor Jesús. Vamos a terminar en el libro de Corintios capítulo 2, hermano. Segundo libro de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios, perdón, capítulo 6, versículo 14. Dios es un Dios puro. Dios es un Dios que quiere que vengas a su presencia, pero que te determines y que proyectes un futuro, un presente con Él. Es tiempo de cortar cosas en nuestra vida que muchas veces son provocadas por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, pero que nos juegan malas pasadas. Es tiempo de no quedarnos tampoco. No quedarnos, hermano. El quedarte te va a retroceder, va a traer un retroceso. El quedarte es preocupante, el quedarte puede hacer que te alejes de la presencia de Dios y cometas errores. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra del Señor, somos templo del Dios viviente, vos sos templo del Dios viviente, yo soy templo del Dios viviente. Pero como templo del Dios viviente tenemos que cuidarnos en toda área, nuestras emociones, en nuestras actitudes, porque a veces por más llamado que tengamos, por más fe como el padre de la fe, podemos cometer errores, porque el espacio que Dios, que tu espacio que Dios te da es tu espacio, hermano. Quédate tranquilo que Dios tiene espacio para todos nuestros sobrinos, para todos nuestros hijos, para todos nuestros nietos. Tiene tierra y tiene lugares preciosos, pero el espacio que Dios te da es para vos. A veces somos esposos antes de ser padres. Después tenemos que ser esposos y padres. Hay un lapso en el que no dejamos de ser esposos ni esposas, pero nos tenemos que dedicar a la crianza de nuestros hijos. Pero después de un determinado tiempo tenés que volver a ser esposo. ¿Estás entendiendo? Sos esposo, sos esposa. Esposo, esposa, hola. Hola. No hay más nadie. Después empieza a ocupar una silla más, otra silla más. Sos padre. Tenés que dedicar un cierto tiempo a tus hijos, pero no toda tu vida. El tiempo que Dios demanda que vos le des. Después de ese tiempo, recordá que tenés una esposa que necesita. La misma esposa que los dos juntos hicieron a ese bebito, que hoy puede ser un bebito de 30, 40, también te necesita. Tenés que aprender a volver a ser esposo y esposa. Dejalos que ellos van a... El camino que siguen es el de ser esposo también. Ya van a estar en otra etapa. No es que te quieran menos. No es que no se acuerden de vos. Es que Dios te puso tu esposo y tu esposa para que te aliente, para que te abrace, para que te consuele, para que ocupe el territorio en el cual Dios te dio. La Biblia dice que Jacob, que es el padre de la tribu de Israel, amaba a Raquel y tenía a sus hijos, hermano, pero él estaba con su esposa y la lloraba y la amaba. Es tiempo, a veces tenemos que soltar de nuestros corazones. Muchas veces nos juegan malas pasadas. Estamos más pendientes de nuestros hijos que de nuestro esposo, que de nuestra familia. Si tú eres un varón de Dios, una mujer de Dios, tú sabes lo que tienes que hacer y cómo invertir el tiempo. Y si tú no tienes esposo, no tienes esposa, Dios te va a dar el mejor esposo. Esperá los tiempos de Dios. Dios tiene preparado un varón para vos y una mujer para vos, porque Dios sabe lo que hace, pero su tiempo, hermano, no lo es nuestro. Y todos somos templo del Espíritu Santo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Belial. O qué parte del creyente con el incrédulo. Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, hermano. Hay cosas que a veces solamente con nuestro sentimiento la contaminamos. Dios quiere ocupar el primer lugar en tu vida. Dios quiere ocupar el segundo lugar en tu vida y Dios quiere ocupar el tercer lugar en tu vida. Porque cuando Dios ocupa todos los lugares en tu vida, es Dios primero. Cuando muchas veces no nos manejamos por la voluntad de Dios, vamos a decidir nosotros por Él, cuando Él es el que va a decidir por vos. Y si vos te dejas guiar por la palabra, ya no te estás dejando guiar por sentimiento. Si vos te estás dejando guiar por la palabra, ya no te vas a quedar, porque sabes que tenés que congregarte. Van a venir momentos difíciles en tu vida, pero Dios, si nos prometió que va a estar en los momentos difíciles, va a estar en los momentos difíciles. Quedarte puede ser señal de peligro, pero lo principal, hermano, es que cuides tu templo. Cada actitud, cada palabra, cada acción trae consecuencias. Provoca las consecuencias celestiales en esta hora. ¿Cuántas veces le damos muerte a lo que no le tenemos que dar y le damos vida a lo que le tenemos que dar muerte? ¿Cuántas veces hacemos lo opuesto? Hermano, cuando en tu mente reina Cristo, vos lo vas a poner a Él y vas a decir: ante esta situación, Señor, lo mejor que hay es estar en tu presencia. ¿Qué mejor cosa que estar en tu presencia, Señor? ¿Quién me puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento? Si no me entienden, que no me entiendan, Señor, pero yo sé que estoy en el mejor lugar. Tú eres mi consuelo, tú eres mi refugio, tú eres mi roca eterna de la salvación, tú eres el 103 espiritual que vino a tomarme. Y sí, estoy con dolor, estoy con tristeza, tengo mis miedos, mis angustias internas, pero eso hasta hoy, Señor, tu palabra dice que tú me diste dominio propio. Yo decido. A mi carne no me lleva a la cama a llorar. Mi carne no me va a llevar a vivir de relación en relación, buscando un vacío que solo tú puedes llenar. Mi carne no me va a decir, hoy te tenés que quedar porque estás sufriendo. Sí, estoy sufriendo. Sí, estoy con dolores en mi corazón. Sí, tengo muchas necesidades. Pero Dios está en control. Señor, todo pensamiento que venga sobre mi vida lo dejo de un lado y te doy a ti el lugar, pero no entres en el comedor, entra en todos los lugares. Saca el dolor, saca la tristeza, los miedos, las incertidumbres, las rebeldías. Limpia a fondo todas las habitaciones de mi casa, porque yo quiero morar en tu presencia y tú quieres morar en mi templo. Y ya no puedo andar mediando con el mundo. La palabra me dice que sos templo, que es blanco o es negro. Si tú te conviertes a ellos, allá va a estar con ellos. Y si ellos se convierten a ti, acá tienen que estar con nosotros. Que el Señor te bendiga en este día. Vamos a estar orando, vamos a estar bendiciendo al Señor y también vamos a estar participando de la cena del Señor en este día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día. Te bendecimos, Padre. Señor, que esta palabra pueda haber sido interpretada por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Yo creo que tú has hablado en nuestros corazones. Yo creo, Señor, que tú has dejado claro, Señor, que tú quieres ser el rey y el que nos guíe, Señor. Que tú quieres ser el timón de nuestro barco, Señor. Y ya no es en el puerto que a mí me parezca. Ya no es en el espacio que yo tenga, sino comenzar a darte, Señor, todos los espacios de mi vida. Empezar a soltar, Señor, y decir, Señor, mis hijos son tuyos, tú me lo prestaste. Mi esposa, tú me la prestaste. Mis hermanos, tú me lo prestaste. Lo que hoy estoy comiendo es por tu gracia. Y si no lo tengo, quizás me estás llamando a que busque más de tu presencia. Pero tu palabra, Romano, dice que todas las cosas me ayudan para bien. Que las cosas que has vivido y las experiencias que has tenido hoy te puedan ayudar para bien. Vamos a estar siendo visitados y la mayor parte de nuestras vidas por dificultades, por problemas, por situaciones adversas que van a venir. Van a golpear mi barca, van a venir tormentas, aún queriendo hacernos creer que se nos va a dar vuelta la barca. Pero un cristiano sabe que cuando la barca está siendo sacudida, que cuando las tormentas aumentan, el Señor Jesús de un momento a otro lo puede haber parado diciéndome, ven, bájate de la tormenta, bájate de esa barca, vení. Y van a haber momentos que aunque venga a la iglesia, aunque me congregue, mi fe mengue y pueda caerme, pero cuando crea que me estoy ahogando, Él me va a tomar de su mano y me va a sacar otra vez a flote y me va a decir, tu barca no se va a hundir. Yo te digo hoy, hombre y mujer, tu barca no se va a hundir si Jesús es el que está en control de esa barca. Una barca que Jesús guía jamás se puede hundir. Jamás puede fracasar una persona que es guiada por el Espíritu y no por los sentimientos. Jamás puede fracasar una persona que en vez de estar buscando el ocio, que en vez de estar haciendo lo que tiene que hacer en las cosas de Dios, se queda mirando las ventanas de otro, la vida de otro. Jamás va a fracasar una persona que entregue su corazón al Señor Jesús. Por eso es tiempo, iglesia, de santidad. Santidad, apartarme para Dios. No venía a la iglesia, ahora vengo. No buscaba de Dios, ahora busco. No leía la Biblia, ahora la leo. No quiero saber más nada con el mundo. No quiero saber más nada con los problemas. Quiero saber quién eres tú, Señor. Hoy me subo al ómnibus del destino de vida eterna. Y mientras viajo y espero, en medio de tantas luchas y adversidades, voy a ir conociendo más de ti. Voy a ir conociendo cómo viniste a este mundo, cómo sanaste, cómo levantaste personas, las promesas hermosas que tú tienes para mi vida, Señor. Yo te pido, Padre, que tomes el control total de todo nuestro ser, mente, alma, corazón, y que aprendamos a ser guiados por tu Espíritu. Que mis sentimientos no tomen gobierno total, Señor. Rompe toda fortaleza de sentimiento en el nombre de Jesús, Padre. Toma el control ahora de la vida, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, ahora, Señor, que se puedan despojar de todo sentimiento, de toda emoción duradera, toda emoción, Señor, que lo único que ocasiona es vacíos, es distancia, Señor, más de tu presencia. Y que en esta hora, Espíritu Santo, tú puedas venir sobre cada uno de los que están aquí, sobre mi vida, Señor. Trae crecimiento, trae madurez, Padre. Ayúdanos a creer cada día más, Señor. Quita toda incredulidad, toda duda, Padre. Y ayúdanos a poder guiar a nuestra familia por el mejor camino, darle el mejor consejo. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora. Somos templos, Señor, somos templos. Cuida tu templo. Dios no puede habitar en templos sucios. Dios tiene que habitar en templos limpios, corazones limpios, corazones consagrados, corazones comprometidos, corazones con anhelo y deseo de buscar más y más de Dios. Y de que cada día cuando venga, Señor, a visitar mi casa, más limpia y más prolija esté, para que puedas ver, Señor, que el lugar que hay es para ti, que todas las habitaciones, no una hoy te doy. Recórrela, Señor, porque es tu casa. Padre, bendice, Señor, este lugar en el nombre de Jesús. Llévanos, Señor, a ese lugar en esta hora, Padre, que podamos disfrutar, Señor, y disfrutar tu presencia en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ahora, ven sobre cada uno de nosotros, Señor. Toca nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Que seas tú, Señor, en esta hora, llevándonos, Señor, al mejor lugar, Padre, al lugar de tu presencia, que es ahí donde queremos morar y estar, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Adora al Señor en esta tarde. Dale toda la gloria, Él. Entrégale tus problemas, tus cargas, tus dificultades. Cuida tu templo en esta tarde. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre. Por eso, Señora. Todo el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia. Y solo encuentro un lugar. Díselo. Entra en el lugar santo en esta tarde. Dale tu lugar santo al Señor. La sangre del Cordero de lejos, llévame al lugar santísimo. Tómame, límpiame. Sí, Señor. Señor, llévame a tu santo. Llévame al lugar santo. Al lugar santo, Señor, al altar de bronce. De bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la luz. Hoy el sacerdote Jesús, hermano. Él te derramó la sangre por ti. Está aquí en medio de este pueblo. Y solo encuentro lugar. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo toca las vidas ahora, Señor. Toca los corazones. Llévame al lugar santísimo. Tócame. Sí, Señor. Llévame a lugar santísimo. Por la sangre del Cordero de Dios. Llévame a lugar santísimo. Tócame, Señor. Límpiame esta tarde. Límpia mi templo, Señor. Límpia mi corazón, Señor, de toda herida, de todo dolor, de toda duda, de toda emoción, Señor. Solo tú lo puedes hacer, Señor. No hay otro. Eres tú el único que lo puede hacer, Señor. Díselo. Tócame, límpiame. Heme aquí estoy, Señor, buscando tu presencia. Sí, Señor, te damos gloria. Dale tu mejor cántico, tu mejor adoración en esta noche. Tómame, díselo, tómame. Tómame, Señor. Eres el único. Eres el único que puede dar vida a un muerto, Señor. Resucitar, sanar, restaurar, levantar. Dar nuevas oportunidades, Señor. Solo tú, Jesús. Solo tú. Solo tú. Solo tú. El único. El primero, el postrero, el que ha de venir. El que era y el que es. Por los siglos de los siglos, Señor. Solo tú, Padre. Sí, Señor. Eres digno, Padre. Te bendecimos, Espíritu Santo. Dale la gloria al Señor en esta tarde. Dale la gloria al Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Te bendecimos, Espíritu Santo. Recibe toda gloria y toda honra, Señor. Por los siglos de los siglos, Señor. Levanta una generación de santidad, Padre. Una generación de compromiso con tu palabra. Con tu presencia, Señor. Levántala en esta hora, Padre. Recibe toda gloria y toda honra, Señor. Sigue adorando al Señor en esta hora. Sigue buscando su presencia. Dios necesita de hombres y mujeres apartados de toda maldad, buscando su presencia en esta tarde. Cierra tus ojos y busca la presencia de Dios. Sí, Señor amado. Dale tu mejor adoración. Te adoramos, Jesús, te bendecimos. Sí, Señor. Gloria a Dios. Poderoso eres tú, Jesús. Poderoso eres tú, Jesús.